A la mitad de la toma, más o menos, o sea, de acá unos 500 metros, se está procediendo con un desalojo de forma violenta. O sea, los vecinos que están resistiendo el desalojo están siendo amedrentados por la policía. En ese sentido, queremos poner de manifiesto que cualquier situación que le suceda a los vecinos es responsabilidad de la municipalidad y de las fuerzas de seguridad que se hicieron presentes hoy acá. Además, queremos dejar esclarecido, nosotros tenemos acá la firma de la prórroga por 180 días que hizo el juez Meades hacer al mediodía. Esta firma es posterior a la orden de desalojo con la que se presentaron hoy las fuerzas represivas. En este momento han llegado nuestros abogados para poner en conocimiento al fiscal sobre la situación. Es una situación totalmente irregular y queremos denunciar públicamente esta violación a las leyes. Ahora, ¿hay posibilidades de que el fiscal se le pase por alto que la orden policial de desalojo es anterior a su firma de la prórroga? No, nosotros entendemos que no es una cuestión al azar. Entendemos que hay una fuerte presión política para que esto suceda así. Entendemos que tiene que ver con la necesidad de poner el énfasis en esta situación y que se dé por olvidado la connivencia policial en relación al narcotráfico, en relación a la muerte de un niño en este barrio, y dejar opacado también el reclamo de las familias que venimos reclamando por el derecho a la vivienda hace 4 meses en este lugar.